Se constituyó el Comité Preparatorio de Chirpe para la Conferencia Teológica a los Grandes Hombres del Monte Begdú de 2017. Fue electo como presidente Adamus Kachantonis, titular de la Asociación Cultural y de Amistad Chirpe Corea.